Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí operando técnicamente Julio Pardo, aquí en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Nati Bianchi. Y conmigo Rosaura Barletta, como todos los martes. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Cómo va, Luis? Muy bien, con calor, tiempo loco este, o sea que tiene una justificación que yo todavía no me haya curado de mi catarro, de mi... no busques excusas. Tomada, sí. No, mira, yo te quería avisar que estoy muy compungida en el día de hoy, preocupada porque detuvieron a Luis Miguel. No sé si te enteraste. Oh, pero lo que no sabes vos es lo otro. ¿Qué cosa? Ya lo liberaron. ¿En serio? Claro. Ya lo, un palo ya verde, dice la operadora. Ya lo liberaron. Yo vengo escuchando la radio. Ah, vos estabas preocupado también, ¿o no? No, yo vengo escuchando la radio y la noticia de casualidad, No, es que todos los programas, la noticia del día era esa, que liberaron a Luis Miguel. No, vos sabés que en el programa de María O'Donnell, está bueno, tiene una sección chiquitita que lo hace una... Acá hacemos lobby de radio con vos. Hacemos de todo. No, pero digo, tiene una sección que se llama ¿A quién le importa? Entonces pasan un espacio del tema musical que dice ¿A quién le importa? Muy bueno. Entonces la otra pasa una noticia y le pegan ¿A quién le importa? Pero la verdad que son noticias que no le importa a nadie. A los únicos que le importa es a los giles que tienen que cubrir un poco de... No en el programa de María O'Donnell, pero sí todos estos programas pelotudos de Chimento y los informativos y demás, ¿no? Cuando no tienen que cenar. Pero como nosotros tenemos mucho hoy, vamos a dejar de pavadas y de hablar de pavadas y arranquemos. Arranquemos nomás. Bueno, hoy hemos amanecido con una nueva ola de despidos, esta vez en el Ministerio de Trabajo. Es una canallada total lo que hicieron. Sí, además Triaca había acordado con ese grupo de trabajadores que iban a mantener cada uno su empleo. Así que fue un puñal por la espalda, la verdad, lo que hizo el Ministerio de Trabajo. Son 30 los trabajadores de maestranza despedidos. Han pasado muchas cosas el fin de semana. También el 1 de mayo hubo varias movilizaciones. También se cumplieron 40 años de las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que hubo también, en la tradicional ronda, una gran cantidad de gente saludando y acompañando a las madres. Y bueno, pasó algo nuevo en Santa Cruz a propósito del 1 de mayo, ¿no? Habíamos hablado, recuerdan, la semana pasada por la situación de Santa Cruz con Pedro Muñoz, que él es ex secretario general de ADOSAC provincial. Nos contó toda la situación, toda la problemática de lo que estaba pasando allí. Pero hoy nos enteramos que en una caminata, una movilización que estaban haciendo por Caleta Olivia, por el Día del Trabajador y por el Día de Babi, por los reclamos que ellos vienen sufriendo y vienen padeciendo todas estas cosas que Cristina, y que, pues yo, bueno, no es Cristina, Alicia es Cristina es Alicia, bueno, es lo mismo. Y en el medio de eso sufrió una agresión física bastante importante el secretario general de allí de Caleta Olivia de ADOSAC, Osvaldo Mazo. Así que vamos a tratar de tener una comunicación más tarde con él, a ver si nos puede contar un poco qué fue lo que pasó, quién lo agredió, por qué lo agredió, porque tengo entendido que no solo lo agredió, sino también tuvo amenazas, ¿no? Amenazas de muerte. Así que bueno, esperemos poder hablar con él para que nos cuente. Bien. Y 1 de mayo, muchos actos. Veremos que de llegar al final del programa, pudiendo hacer algunos comentarios sobre el 1 de mayo, tenemos un audio que creo que es interesante por lo que representa en sí la persona que habló en uno de los actos, Romina del Pla habló en el acto del FIT también, ¿no? Y aquí en un acto que se hizo en 9 de julio y Avenida de Mayo, la corriente política sindical rompiendo cadenas, habló Gabriela Delfino, que es la secretaria general del SUTEBA de Bahía Blanca y es integrante, además del encuentro colectivo, uno de los organismos que integra la multicolor, sí. Es integrante de, va como candidata en la lista provincial, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que podríamos ya ir empezando porque me parece que hoy tenemos un día al galope, pondremos con Nati un separador, la pauta, y mientras quizá podamos comunicarnos ya con este compañero del Ministerio de Trabajo, ¿te parece? Exactamente, perfecto, Luis. Vamos allí, Nati. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Yo quería hacer una acotación. Este audio, este spot de la policía donde habla Larreta de mayor seguridad, además de Larreta, lo auspicia este muchacho José Pedro Potocar, que es el nuevo jefe de la policía de la ciudad. No. Creo que lo suspendieron o lo echaron, ¿no? Nos están haciendo señas. Sí. Me parece que no deberías haber dicho eso. ¿No? Bueno, por las dudas digo. Digo porque... Igual desde acá que se sepa que lo bancamos. A mí no me queda claro si ese spot es previo a que lo hayan rajado de la federal o no, porque la verdad que a mí me daría vergüenza hacer un spot. Mucho tino, ¿no? Mucho tino el gobierno de la ciudad. Me daría mucha vergüenza hacer un spot de ese tipo donde todavía no hay jefe de la policía y te están hablando de que... tengas cualquier duda que tengas, golpee la comisaría que te van a resolver los problemas. Bueno, vamos a comentar un poco lo que fue la ronda de la 40. Los 40 años se cumplieron el domingo 30, un día hermoso, los 40 años de la ronda de la Madre Plaza de Mayo. Allí estuvimos en la plaza con... muchas organizaciones sociales, de derechos humanos, la mayoría, fundamentalmente, también medios comunitarios como nosotros, La Retaguardia, y cubriéndolo así, me llamó, bueno, hubo un problema, yo cuando llegué tuve que dejar el auto, no pude seguir porque estaba la valla, que está siempre cerrada, tanto de Hipólito Yrigoyen como de Rivadavia, no dejaba pasar la policía a nadie, porque las madres, Línea Fundadora, con Norita Cortiña, Mirta Barabás, y todos estaban juntados, estaban haciendo el acto en en el monumento a Belgrano. Entonces yo tuve que pegar toda la vuelta por Defensa, Alsina, pegar la vuelta por Balcarce, y como a los 15, 20 minutos, un grupo de compañeros dicen, no dejan entrar a nadie, no dejan entrar a nadie, porque se había amontonado del otro lado de la valla muchas compañeras y compañeros que querían pasar. Claro. Bueno, allí fuimos varios, por supuesto a la cabeza Norita Cortiña, poniéndole su carácter y diciéndole al policía que estaba ahí de consigna, de guardia, por qué no pueden abrir y que abran y que esto y que el otro. Bueno, la cuestión que el Cana, hay un audio que yo, bueno, igual no lo vamos a pasar ahora, de lo que él hizo, él se disculpó diciendo que él no era el jefe, que tenía que hablar con el jefe del operativo, que no sabían por qué habían cerrado la valla. La cuestión que, bueno, ante la presión de todos los que estábamos allí, tuvo que hablar con su aparatito al jefe del operativo, que no sabemos dónde estaba, y el jefe del operativo dijo, sí, abran. Entonces ahí, bueno, pudieron entrar muchas más personas. Además, teniendo en cuenta que de la valla para el lado de la pirámide, en ese mismo momento estaba haciendo el acto todo el sector de la Asociación de Madre Plaza de Mayo, de Bonafini, con la Cámpora, todo el sector, claro, sector kirchnerista, ¿no es cierto? Sí. Y lo que sí me llamó mucho la atención, más allá que en forma personal hubiera uno o dos dirigentes, los partidos de izquierda estuvieron ausentes totalmente. No hubo un solo de esos partidos que se dicen tan revolucionarios, que se dicen tan defensores de los derechos humanos, que no lo niego que lo sean. Claro, eso es muy lamentable. Pero ni siquiera tuvieron la presencia de decir, mandamos una comisión, una comitiva. Yo lo vi ahí a las perdidas a Pitrola del PO, y que yo recuerde, no me acuerdo de nadie más. Me pareció, la verdad, porque después vos los ves por televisión o en sus declaraciones y se llenan la boca y hablan de esto y del otro, cuando el gobierno hace tal o cual acción, que es correcto, que denuncien, pero digo, ahí no estaba cualquiera. Había 7, 8, 10 madres que hace 40 años que vienen todos los jueves remándola contra viento y marea, contra todos los gobiernos, contra todas las presiones, contra todo lo que se han soportado de los poderes de turno. Y bueno, me parece que era el momento de bancarlas. Y sin embargo no estuvieron. Bueno, será cuestión de ellos y de su conciencia si la tienen. Tenías audios de nuestros compañeros también, sí, ¿no? Sí, estuvo nuestro compañero Paulo Giacobbe allá en la plaza, como varios integrantes de la retaguardia. Y bueno, dialogó con algunos de los presentes, entre ellos Carlos Loza, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y Diana Gallardo. Si te parece, escuchamos lo que decían. Bueno. Me llamo Carlos Loza, soy sobreviviente de la EMA y pertenezco a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. ¿Y cuándo fue que te enteraste que un grupo de madres estaba reclamando por sus hijos y también por sus nietos acá en la Plaza de Mayo? Bueno, yo desaparecí en diciembre, en enero nos liberaron, y como seguía conectado políticamente, estaba perfectamente al tanto de que las madres estaban moviendo por esto. Sé que era un grupo muy pequeño y después con el tiempo fue creciendo. Pero ya en el 77 me acuerdo también, me acuerdo que fue un día después que desapareció Inés Olleros en octubre, que se hizo una movilización en el Congreso, pero cuando yo llegué, y llegué casi puntual, toda la gente había sido, una gran cantidad de gente había sido detenida, entre ellas Norita Cortiña, que se acuerda de ese día. Fue el 15 de octubre del 77. Y ya estaban ahí ellas planteando estos temas. O sea que desde siempre, ¿no? La primer vez que vinieron mis hijos a la capital, vinieron a la ronda de las madres, ¿no? Mucho tiempo después. O sea, es como un bautismo hecho acá con las madres en diciembre. ¿Y eso fue la primera vez que te enteraste de las madres ahí en el Congreso? No, ya en esos meses, o sea, ellas se constituyen en abril, pero ya sabemos que están marchando las madres. ¿Y viniste acá a la plaza? No, nunca vine a la plaza en esa época, no, porque además yo había salido recién. En enero. Que sí, y era increíble que hubiera participado en una movilización o fuera a participar, porque si me hubieran detenido, me hubieran liquidado. Por ahí un poco de inconsciencia o más que ingenuidad más, ¿no? Porque no podía de ninguna manera ir a una marcha después de haber estado detenido o desaparecido. ¿Y cuándo fue que tomaste contacto o que pudiste hablar con alguna de las madres? ¿Te acordás de esos momentos? Y si te acordás también de que, bueno, ¿qué te causaba pensar, bueno, pero están estas mujeres ahí en la plaza? Sí, no, ya para las marchas, cuando se hacían las marchas de la resistencia, ya era más en el 82, 82, 83, ya se podía acompañar más, ¿no? Sí, 82, después de lo de Malvinas, ya ahí se empezó a aflojar la cosa y la dictadura ya había convocado elección, entonces la marcha de las resistencias, y ahí, bueno, ahí ya participamos directamente. Ahí ya iba. Sí, ahí ya íbamos, sí, siempre, desde ahí siempre, hasta ahora, ¿no? Hola, soy Diana Gallardo, milito en la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Conocí a las madres, digamos, no desde el 77, quizás 78. Yo milité en la Juventud Peronista en el año 1980. No encontré a ningún compañero, básicamente hablando así, no encontré a ninguno. Tuve un gran bajón durante el cual estuve, digamos, me guardé 2 años, del 78 al 80, en casa. En ese tiempo sí me enteré que existían estas madres, hasta que dije, bueno, salí, digamos, como el ave fénix. Dije no, a seguir, y empecé a militar con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que en esa época estaba Bebe Bonafini y María de Osario Sauti la Negra. Desde el año 80 milité, formamos el Frente por los Derechos Humanos, que fue una gran ayuda para las madres, fue un lindo grupo, pero que de a poco se fueron yendo todos uno a uno, bueno, por cuestiones que ahora no hablaremos o es de conocimiento público o no. Diferencias con Eve directamente, por eso también me fui yo. Pero esa primera vez que te enteraste, ¿qué fue lo que te enteraste? ¿Que había un grupo de madres que estaban acá en la plaza? Sí, yo siempre tengo una discusión, es decir, hay compañeros inclusive que dicen de que no se sabía que había desaparecidos. Mi punto de vista es que el que leía entre líneas ya se podía saber que al menos no sabíamos de los centros, pero sí que había desaparecido, sí que había muerto, porque vos veías en los diarios, leías, aparecía un cuerpo ahí, un cuerpo allá, un cuerpo a 20 kilómetros, un cuerpo en la Loma del Diablo. Bueno, es decir, estando ahí vas atando cabos, te encontrás con un compañero que vio a otro compañero que lo habían llevado, bueno. Y así entre nosotros las noticias, lo bueno de que estaba este grupo de madres dando vueltas y me enteré así que después de ese guardarme por 2 años empecé a militar con ella, la conocí así, es decir, de boca en boca. Entonces, más o menos, ¿te acordaste la primera vez que viniste acá a la plaza a una ronda? Yo inauguré la onda, creo, la primera marcha de la resistencia que se hizo. Se hizo ahí en Perú, que no pudimos pasar, que estaban los caballos, que fue, 82, 82, 83, no me acuerdo, 83. Habíamos sufrido el gasazo del 30 de marzo del 82, eso me acuerdo. Y esa marcha, sí, de la que intentó ser una marcha, pero fue la presencia de las madres con un montón de gente ahí en Perú, que fue la primera marcha, digamos. y a partir de ahí, bueno, estuve siempre con las madres. Ahí entonces contaban ex detenidos desaparecidos cómo supieron de la existencia de madres y cómo se fueron acercando después de sus detenciones y de sus cautiverios, muy de a poco, a volver a la militancia a través de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, si te parece, Luis, escuchamos el testimonio de una madre. Otra, sí. Se llama Nair Amuedo, ella integra Madres de Plaza de Mayo y estuvo en la plaza también contando cómo ella se empezó a preparar para la militancia. Yo soy Nair Amuedo, hace 40 años que estamos en esta lucha porque nos vimos obligadas, por amor a nuestros hijos, a buscarlos pensando que estaban detenidos. Jamás pensamos que no podían volver nuestros hijos, pero desgraciadamente, como la orden era de exterminio, no volvieron. Y nosotros todos empezamos a buscarlos y nos convertimos en las Madres de Plaza de Mayo, que somos conocidas porque no volvieron los nuestros. Bueno, y ahora hace 40 años que empezamos y por eso estamos reunidas. Y yo iba primero a la liga, al tercer día que se los llevaron, yo fui a la liga, empecé en la liga. Por los derechos del hombre, porque la conocía. Después fui se fundó Familiares Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y en el mismo edificio de la Liga iba ahí. Y ahí me avisaron de que estaban las madres en la plaza y vine a la plaza. Así que desde el principio tuve militancia, digamos, ¿no? Porque yo ni sabía que era militante. Ahora a los 6 seguiré siendo militante mientras me den las piernas. ¿Y vos desaparecieron a tus hijos? Al matrimonio, y me dejaron la bebé, que está acá presente, que tenía 44 días, la pude criar yo. Ella es hija de mi hija, de mi nieta. Y el nene que tenía 2 años y 4 meses. Y yo los pude criar porque el jefe del operativo dijo que me lo entregaran a mí. Así que tuve la suerte de poder criar a mis nietos. Patricia tenía 16 años cuando se casó, así que tuvo un bebé y a los 2 años tuvo el otro. Así que no tenía militancia política. Militancia política tenía él porque una militancia social como la que tenían todos, por un mundo mejor, como seguimos creyendo todos. Yo soy muy cristiana, mi hija era muy cristiana, trabajaba en el hogar de tránsito, iba a un colegio de Cardenal Copelo donde vivíamos, así que ella era muy cristiana como soy yo. Y siempre nosotros creemos en un mundo mejor y seguimos creyendo que un mundo mejor es posible. Por eso es que tenemos que estar todos unidos en estos momentos tan difíciles. Siempre resistencia sin violencia. Un ejemplo de la madre de eso en el mundo, de la resistencia. Es exagerado sin violencia, es exagerado decir que de esa manera tumbaron un gobierno militar. Mirá, en realidad fueron varias cosas las que tumbaron el gobierno militar, pero lo que hicimos, sobre todo nosotros que luchamos por eso con ayuda de mucha gente, es juicio y castigo. Y es a la Argentina ese ejemplo, porque es en el lugar del mundo que los terroristas, porque esto fue terrorismo de Estado, entonces ellos eran terroristas, fueron enjuiciados y condenados en su mismo idioma y por sus mismos jueces de su país. Así que somos un ejemplo en el mundo. Bueno, allí otra madre de Plaza de Mayo que contaba un poco cómo comenzaron a organizar su militancia y cómo surgió esta idea que parecía que todo fue a los tumbazos y de casualidad, ¿no? Uh-huh. La elección del jueves, la elección de la vuelta, la elección de la plaza. Pero bueno, todo fue tomando un sentido y cobrando un peso simbólico importantísimo. Así que a 40 años... tienen el mismo ímpetu, eso sin lugar a dudas. Sí, acordémonos también que una de las primeras madres que estuvieron dando la ronda fue, entre otras, Azucena Villaflor de Vincenzi, ¿no? Que junto con otras 3 madres fueron secuestradas de la iglesia de la Santa Cruz y bueno... Tiempo después aparecieron en el mar ahí por las costas de Santa Teresita. Sí, Azucena Villaflor, según lo que relatan todas las madres hoy, fue la persona que tuvo la iniciativa de ir a la plaza. Así es, Sí, sí. Bueno, vamos y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Adelantábamos tempranito que Jorge Triaca despidió en esta oportunidad a 30 trabajadores, delegados y activistas de Maestranza del Ministerio de Trabajo, a pesar de que les había prometido que iban a tener continuidad laboral. Sabemos que, bueno, vienen desde tempranito ya reclamando y denunciando esta situación. Sebastián El Carano es delegado adjunto de ATE y, bueno, está allí en línea. Sé que están por tener una reunión, así que te agradecemos mucho por el tiempo que nos dedicas. Sebastián, Rosaura y Luis te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo viene entonces la posibilidad de reincorporación en vistas de esta situación de ahora, ¿no? Tan reciente. No, nosotros vemos que las autoridades no tienen ninguna voluntad de resolver este conflicto. Por el contrario, cada nueva medida que toman lo que hacen es agravarlo. Este es un conflicto de larga data. Hace más de 14 meses que los compañeros vienen cobrando con atrasos y de manera parcial su sueldo. Los dos últimos meses no cobraron ya su salario. Frente a esto, el Ministerio avanzó rescindiendo el contrato de la empresa. Les dio el compromiso a los trabajadores de que iban a ser todos incorporados por la nueva empresa. Y frente a esto, lo que vimos hoy a la mañana, que tenían que ingresar todos, es que salieron con la puerta vallada, personal de seguridad, o sea, el Ministerio militarizado, y con una lista en la cual dejaron afuera a 35 trabajadores, entre ellos todos los delegados gremiales del SISMA, del Sindicato de Maestranza, y gran parte del activismo de los que vienen sosteniendo el reclamo. Así que nos parece una gravísima muestra de persecución sindical y que sucede justamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación con sus propios trabajadores, los trabajadores que todos los días le limpian el despacho al Ministro de Trabajo. Sebastián, buenas noches. Luis Angio te saluda. Dos cuestiones. Una, para ir aclarando a nuestros oyentes, porque seguro que más de uno trabaja en algún lugar donde alguna de estas empresas está. La empresa que rescindió el contrato del Ministerio de Trabajo, ¿cómo se llama? La empresa se llama Inmantec SRL y durante 14 meses pagó los sueldos. ¿Cuándo se le ocurrió? De manera parcial. No hizo los aportes patronales, no hizo los depósitos para la obra social. Ajá. Y todo eso con el pleno conocimiento del Ministerio de Trabajo, que no hizo nada para que esta empresa cumpla con sus más mínimos deberes como empleador. Y esta empresa viene de la gestión anterior, con Tomada. Esta empresa viene de la gestión anterior. Los compañeros de Maestranza están tercerizados desde hace muchos años, pero siempre con medidas y con organización se logró la continuidad laboral de todos los trabajadores. Hoy hay compañeros afectados por esta medida con 12 y más años de antigüedad incluso, para que te des una idea. ¿Y la empresa nueva cómo se llama? La empresa nueva está contratada de una manera totalmente irregular. Se llama ARZ. Y acá robamos, deben ser las iniciales, más o menos. Sí, más o menos. Escuchamos ruido de atrás. Sí, sí, estamos viendo a ver si nos dan la reunión. Rapidito, para no quitarte tiempo de la reunión, vos igual avisanos si tenés que cortar. ¿Con quién se van a reunir ahora? ¿Quién los va a recibir? Sebastián está, bueno, seguramente en tratativas para poder entrar a reunirse con algún funcionario. Bueno, supongo que le agradecemos por su tiempo, aunque no pueda escuchar. No, no se escucha, Sebastián. No. Se ve que están charlando. Están teniendo una acalorada conversación de pasillo, de esas que suelen suceder cuando el Estado no paga salarios o despide trabajadores. Es probable, ¿no? Te reciben en la puerta del despacho mirando hacia el pasillo, porque si entras, conozco, bueno. Conozco la historia, la conozco y la he vivido. Situación compleja. Bueno, ahí sí, está. Sebastián nos cortó. Sí, nos lamentablemente cortó. Se ve que ya estaban por entrar o por recibirlos alguno, quizá los reciba algún tercera o cuarta línea que juegue en la quinta división, más o menos, el Ministerio de Trabajo, como hacen muchas veces cuando no te quieren atender, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno. Muy loco porque, en realidad, bueno, él lo dijo. Primero, empresas tercerizadas en trabajos donde organismos oficiales tienen su propio escalafón para estas tareas. Claro. Porque eso es lo otro irregular. No es que la mayoría o el 100% de las empresas tienen en sus escalafones personal de maestranza, personal de limpieza, personal de mantenimiento y directamente las los van eliminando, se van jubilando, no van tomando nueva gente efectiva y lo que hacen es tomar a una empresa tercerizada donde, por supuesto, el que cobra con el Ministerio de Trabajo es la empresa. Y a su vez la empresa le paga a estos chicos, como dicen ellos, no le pagan los aportes, las obras sociales, y además los sueldos de maestranza, te puedo asegurar que son los peores de cualquier trabajo. Y el sindicato de maestranza, si el del Momo Venegas es un sindicato donde a sus obreros los explota junto con las patronales de cara sin vergüenza, el sindicato de maestranza es exactamente lo mismo. Claro, sí. Bueno, por lo menos dimos la información, esperemos que se resuelva el tema, no va a ser fácil. Me quedé con la duda de la pregunta de la nueva empresa, cuántos trabajadores incorporó de los viejos y además si trajo gente nueva. Claro. ¿No? Pero lo que ellos denuncian, que es bien a las claras, que estos 30 que quedaron despedidos son porque fueron los activistas sindicales, los delegados, los que fueron elegidos por sus compañeros, los que más luchaban y los que más reclamaban. Y por supuesto, cualquier patronal, sea del Estado, sea privada, lo primero que hacen es echarse a los trabajadores que les molestan. Bueno, vamos, Nati, una pausa y no sé, seguimos si podemos con la comunicación, si la tenemos prevista con Caleta Olivia. Perfecto. Vamos allí. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y ya estamos tratando de tener la comunicación con Osvaldo Mazo, que es el secretario general del Sindicato Docentes de Caleta Olivia, buenas noches. Creo que ya estamos en línea, Osvaldo, Luis Angio, Rosaura Barleta, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches acá desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Osvaldo, la semana pasada nosotros tuvimos posibilidad de poder charlar con Pedro Muñoz, compañero que, bueno, es ex secretario general de ADOSAC Provincial. Nos había contado toda la situación que estaban pasando ustedes en la provincia, además de todos los gremios estatales, pero nos enteramos hoy, yo por lo menos me enteré a través de una compañera y amiga en común, Mónica Galván, sí, sí, sí. que en el día de ayer ustedes estaban marchando por Caleta Olivia y vos habías sufrido un atentado, una agresión. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Bueno, primero que nada, bueno, presentarme, como vos me decías, Osvaldo Mazo, secretario de la filial Caleta Olivia, acá del norte de Santa Cruz. Ayer nosotros, primero de mayo, teníamos previsto dos actividades en el centro de nuestra ciudad. Desde las 16 horas estábamos en una feria de pulgas, es decir, venta de ropa, de comidas, en donde los compañeros, bueno, sacan fondos para revertir los descuentos que tuvimos por el tema del paro o el no pago de sueldos, también para fortalecer a muchos compañeros. Y a las 19 horas teníamos una convocatoria también en ese lugar de un cacerolazo, un bocinazo y marcha, conmemorando este primero de mayo y, bueno, tan particular también acá en Santa Cruz. Yo a las 5 de la tarde aproximadamente me retiro del Gorosito para justamente acercarme hasta nuestro gremio a buscar un micrófono y unos carteles. Esto queda a una distancia de dos cuadras y media. Uh-huh. Y al regresar hacia el lugar de la convocatoria, es decir, hacia el Gorosito, que es el monumento que tenemos acá en el centro, me intercepta, bueno, un señor, un papá, aparentemente, porque venía con una criatura de 8 o 10 años, y sin mediar ningún tipo de palabra, bueno, directamente empezó a los golpes, tirándome al suelo, dándome un montón de patadas en la espalda, en el cuerpo, en las piernas, y constantemente, bueno, amenazándome de muerte, diciendo que esta era la educación que le daba a sus hijos, o esta es la educación que les dan a nuestros hijos. En algunos momentos constantemente repetía esa frase, y que me iba a matar, que esto no podía seguir así. En un momento, bueno, logré pararme, me intentó igualmente hincar con una madera de las pancartas que yo llevaba, que se había roto. Uh-huh. Por suerte no me dio en el blanco porque me apuntaba al abdomen, logré sacármela los dos, tres intentos que hizo. Uno de ellos me da en el brazo izquierdo, donde me quedó el raspón bastante profundo. Y después, bueno, hematomas en gran parte del cuerpo, atrás, me hice anoche ver el tema de los riñones, bueno, estuve con calmantes, y bueno, el tipo totalmente sacado de sí, totalmente agresivo, y cuando logré por ahí alejarme un poco de esa situación, bueno, seguía gritando de lejos, ¿no?, que ya me va a volver a encontrar, que me amenazando de muerte, por supuesto. Osvaldo. Sí. ¿Qué pasó finalmente con esta persona? Y además, con preguntarte si después, cuando pudiste reponerte, presentaron alguna denuncia. Sí, sí, inmediatamente. Yo ahí, ya te digo, estaba a media cuadra del lugar donde me dirigía, donde estaban los compañeros en esta feria. Apenas me acerqué ahí, bueno, se hizo por ahí un recorrido con los compañeros a ver si daban con este hombre, porque andaba caminando, no se lo ubicó. Inmediatamente fuimos a la seccional más cercana de ahí del lugar que estábamos, por supuesto que se radicó la denuncia, sobre todo lo que tiene que ver con las amenazas y reiteradas. Uh-huh. Se acercó uno de los testigos que hay, que justo pasaba en auto ahí por el lugar, porque también había muy, muy poca gente a esa hora en el centro, en donde, bueno, él también se presenta como testigo, que vio todo, no quiso intervenir, dice, porque, bueno, también vio el grado de agresividad de este tipo y no sabía si estaba armado o no. Y bueno, hoy estamos todavía esperando, entre mañana tenemos que retirar la copia de la denuncia, porque hoy pasaba al juzgado a ver qué juez se iba a hacer cargo. ¿Esta persona no está identificada? No, aún no, la verdad que si yo la cruzo en cualquier lugar, por supuesto que lo voy a identificar, pero hasta el momento no ha sido identificado. Hoy seguramente la policía se iba a abocar a ver si había algún tipo de cámaras por ese lugar, ya que hay varios negocios en la cercanía. Él prácticamente venía caminando ahí de pleno centro. Y ya te digo, sin mediar ningún tipo de palabra ni discusión, absolutamente nada. Yo al momento de cruzarme con él, que iba caminando, bueno, ya de repente me vi en el suelo, tirado, recibiendo patadas y las amenazas que te contaba, ¿no? Uh-huh. Que es algo, bueno, terrible, porque en su momento, bueno, me hacía responsable, digamos, por lo que está pasando hoy la educación de Santa Cruz, que no haya clase, y a la docencia en su conjunto, al decir esta es la educación que les dan a nuestros hijos, que esto no va a quedar así, que te voy a volver a encontrar cuando nos veamos y te voy a matar. Bueno, eso lo repitió un montón de veces hasta el momento que me iba retirando, que me seguía gritando esas amenazas, ¿no? Claro, así que bueno, esos fueron los hechos que, bueno, públicamente recibimos, la verdad, el apoyo masivo de las 14 filiales de la provincia, de otros gremios hermanos acá de la provincia, de la parte de periodista. Bueno, la verdad, fortalecido y bueno, viendo de aquí en más a ver el accionar de judicial, a ver si es que nos da datos concretos, por lo menos decía yo, para saber si este señor tiene hijos en la escuela, bueno, que el docente o los directivos sepan con qué tipo de papá se cuenta, porque la verdad que reaccione así de tan agresivo y tan, tan mal, la verdad que es totalmente repudiable, y con el menor prácticamente a pocos metros mirando semejante situación, semejante barbaridad, la verdad que, bueno, dejó mucho que desear este hecho, ¿no? Bueno, él es Osvaldo Mazo, es secretario general de ADOSAC de Caleta Olivia, del sindicato de docentes. Osvaldo, yo quería preguntarte si este comportamiento reaccionario de esta persona tiene, digamos, alguna representatividad entre la comunidad educativa. Digo, la comunidad educativa, los padres y el, digamos, los docentes en general, ¿tienen esta mirada sobre la medida de fuerza? ¿Están acompañando? ¿Cómo se da la situación en Santa Cruz? Sí, primero resaltar que la medida acá, el acatamiento es sumamente alto. Caleta inclusive es una de las localidades que tiene uno de los índices más altos. Nosotros andamos siempre en el 82, 90, 92% de acatamiento. Uh-huh. Y la verdad, por supuesto, que en todos los papás hay, si se quiere, que se retome lo antes posible las clases. Nosotros, yo en particular, inclusive tenemos dos hijos en la casa que no han tenido ni un solo día. Claro. Acá el grueso de las escuelas no se ha hecho acto de inicio ciclo lectivo, no se ha tenido ni un solo día de clases. Pero ya te digo, el grueso de los papás son vecinos por ahí municipales, que también llevan por ahí un mes de atraso de pago de sueldo. Son compañeros enfermeros que prácticamente todas las semanas la gente del hospital está también de paro y de medida de fuerza, porque no hay negociación salarial y también se le paga con atraso los sueldos. Los compañeros de seguridad, la policía y sus familiares están pasando por la misma situación. La justicia, que todas las semanas también está de paro completo, de 96 horas o de 120 horas todas las semanas. Digamos, son por ahí el grueso de la administración pública que hoy está en la misma condición que la docencia o peor. Y por eso te digo, en realidad el papá, si bien acepta el reclamo, siente el reclamo y lo está padeciendo en muchos casos, situaciones similares, creo que de fondo lo comprende. Claro. Por supuesto que, bueno, falta, que es lo que yo digo en los medios, ¿no?, que también se pongan los pantalones, que no solo critiquen o pidan solución al conflicto atrás de un teclado, atrás de una silla, sino que justamente salgan a manifestarse masivamente, porque no puede ser que hoy, a 2 de mayo, es como si nada pasa para el gobierno provincial, como que está todo normal, no hay diálogo, no hay convocatoria. El mismo obispo de Río Gallegos se ofreció para ser intermediario y convoca el diálogo, pero acá hay una sola pata que está pidiendo el diálogo, que es el gremio docente. Desde el gobierno provincial, cero respuesta, cero convocatoria, con el agravante de que, bueno, el sábado terminó de abonar parte de los sueldos de marzo, porque no ha depositado en su totalidad ningún docente. No, nos quedaron debiendo un 27% del sueldo de marzo y ya sumado al mes de abril que hemos culminado, ¿no? Es decir, Osvaldo, que este conflicto ya, tiempo pasado, más de una semana de la represión que se dio en la puerta de la residencia de la gobernadora, sigue sin perspectiva de resolución. Y por lo pronto es lo que, la verdad, no te digo, está todo estancado, no hay señales de diálogo, no hay señales de resolución o de intencionalidad de resolver este conflicto y el de los otros sectores. Ya nuestros jubilados igualmente están con el atraso del pago de sueldo, que son siempre los primeros en cobrar en la provincia. Los judiciales que siguen acampando en Gallego, que también siguen de medida de fuerza, y de nuestro sector, la verdad, tampoco hay ninguna señal, ningún gesto de diálogo, de intentar solucionar el conflicto. Inclusive nos sorprende también desde el nivel nacional que no se intervenga ante semejante magnitud de días de clases perdidos, de cómo esto se está afectando lo pedagógico. Y es lo que llamamos a la reflexión, ¿no? Nuestros gobernantes, tanto provincial como nacional, a ver que no lleguemos a junio, que no repitamos la historia del 2016, que ya la hemos vivido nosotros con prácticamente 80, 90 días de clase. En la provincia acá se perdieron 100, 105 uh-huh. días de clase el año pasado. Cierto. Y este año pareciera que vamos por el mismo camino. Sumado a la no falta de pago de los sueldos en tiempo y forma, tenemos también la única oferta salarial que hubo en las dos paritarias, que es del famoso 3% que ofreció Alicia Kirchner para el sector docente, ¿no? Que también es algo para tener en cuenta, sumado, bueno, a una obra social que no funciona, que tiene muchísimos inconvenientes y que está intervenida hace más de 20 años, uh-huh. sumado a los estados de edilicio que la verdad son deplorables. Acá hubo un temporal de lluvia hace poco tiempo y la verdad no se podía entrar en algunas de escuelas de la correntada de agua que habían adentro. Y son todas situaciones, bueno, que atañen al sistema educativo, a las políticas educativas que han llevado adelante estos últimos años. Claro. Y que hoy muchos recién se están dando cuenta, bueno, de lo que fue la década ganada, ¿no? Bueno, eres Osvaldo Mazo, secretario general de la filial Caleta Olivia del Sindicato de Docentes de Santa Cruz. Fue atacado en la marcha del 1 de mayo por un matón. Y bueno, queríamos que nos diera información sobre lo que había sucedido. Gracias por esta comunicación. Bien, sí, te agradecemos y bueno, también le agradecemos a nuestra común compañera Mónica Galván, que es la que nos pasa estos datos, porque te podés imaginar que aquí los medios nacionales, los medios masivos de Buenos Aires, estas cosas nos informan, ¿no? Sí. Entonces ya la comprometí a Mónica, que va a ser nuestra corresponsal en Santa Cruz. Perfecto, de primer nivel, ¿eh? Así es. Sí, es una compañera que a pesar de estar jubilada, constantemente nos está dando una mano acá en la... Cabe la menor duda, la conozco de hace años, una luchadora. Para atender a los compañeros, para hacer recursos, uh-huh. para plantear cuestiones legales muy de fondo, y bueno, la verdad tiene un conocimiento de la legislación vigente que creo que no sé si hay otro dirigente a la altura de conocer la legislación como es Mónica. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por informar. Estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Chau, gracias, chau. Buenas noches. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Bien, ya nos quedan pocos minutitos, seis minutos puede ser, siete minutos, pero no queríamos ir sin comentar sobre el día de ayer, el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. Hubo muchos actos en Capital, como no podía ser de otra manera. En algunos casos es lógico que no se pueda juntar el agua con el aceite, cosa que se ha producido en un punto el milagro, ¿no? Porque el agua, ¿será el agua con el aceite el Momo Venega con Macri? No te creas. No te creas, ¿no? No te creas. Más bien dos vinagretas. Sí, exactamente. Pero bueno, eso es el colmo, nunca visto. Ahora, lo que sí nunca me hubiera imaginado que un sindicalista iba a decir compañero Mauricio Macri, ¿eh? Claro, fue muy fuerte. Lo que todavía están preguntándose en la biografía de toda esta gente, en el caso de Venegas, si alguna vez fue dirigente sindical. Nunca representó a los trabajadores. De hecho, tiene su gremio, es el gremio con más trabajadores en negro de la Argentina. ¿Sí? Además, hablando en representación de las 62 organizaciones peronistas, que más allá de lo que toda la vida fue las 62 organizaciones, los que tenemos historia sabemos lo que es, pero hoy ni siquiera es una caricatura. Y hacer un acto en el mini estadio de Ferro, donde juntaron, no sé, 2.000 personas, que estaban todos los funcionarios del PRO, más toda la patota del PRO, más toda la patota de Huatre, de ellos, ¿no? Y el otro acto, más payaso todavía, yo medio en broma decía ayer, lo hicieron en un bar, pero más o menos lo hicieron en el mini estadio de Obras Sanitarias, donde se... Es más, era medio por invitación, no podían ir todos. Y además ni siquiera fueron los del triunvirato que hoy dirige la CGT, no fueron todos. No fueron todos. Bueno, es... No solo no fueron todos, sino que el acto terminó con cánticos de competencia entre camioneros y UOCRA, o sea que claro. Está súper dividida sí, la CGT sí, para sí, afuera fue y para terrible. Adentro. Hubo, bueno, dos actos, el del FIT en Plaza de Mayo y otro de una nueva... formación de izquierda, de un nuevo frente izquierda, donde está el MCT y el Nuevo Más, uh-huh. Donde se disputaban entre ellos a ver quién era más frentista y quién no era más frentista. Yo creo que los dos son el patio trasero de la vergüenza de la izquierda. Discúlpenme si hay compañeras y compañeros que lo adhieren, pero yo, viniendo de donde vengo, tengo que decir que es así. Yo estuve un rato en el acto que hizo la corriente político-sindical Rompiendo Cadena, donde lo integran el Frente Darío Santillán, el Frente Darío Santillán Corriente Popular, Izquierda Popular, el grupo de Correpi con... Sí, Poder Popular. Poder Popular con María del Carmen Verdú. Bueno, varios agrupamientos, también organizaciones sindicales, habló compañero de la Línea 60, el dirigente de la Línea 60, y tenemos un audio, que aunque sea pasemos un poquito, del audio de la compañera que habló en representación del SUTEBA, que es la secretaria general del SUTEBA de Bahía Blanca, Gabriela Delfino, que integra la lista del SUTEBA provincial de la multicolor. En el acto del FIT habló también Romina del Pla, que va como candidata a secretaria general de la multicolor, independientemente de los actos donde estuvieron. La multicolor es la lista, creo que tenemos que hacer fuerza para que esté allí y derrotando a Baradel, ¿no? Vamos, aunque sea dos minutitos, ponemos el acto del discurso de Gabriela. Para mí estar acá, vengo de Bahía Blanca, una ciudad que tiene una rica lucha de trabajadoras y trabajadores, una lucha ocultada y olvidada. Me acordaba hoy de una huelga que se hizo en el puerto en 1907, que terminó en una masacre con la muerte de dos trabajadores. Esa huelga generó la primer huelga nacional solidaria en todo el país, la primer huelga nacional. Porque cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Con toda esta lucha que venimos atrás, ¿no? Pensaba yo que el capital se cobra su voracidad con la vida del pueblo, con la vida de las compañeras y de los compañeros. Bueno, es una parte de un audio que era 5 minutos, no llegamos, pero queríamos ponerlo por lo menos en representación de lo que hoy es una de las luchas más importantes del SUTEBA, y vos ibas a hacer justamente. Sí, te cuento, un Luis, que hoy fue la, debe haber sido la novena reunión paritaria del SUTEBA Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, con el gobierno de la provincia. La oferta fue otra vez un 20%, redujeron de 3 a 2 cuotas. y el monto que ofrecían para recomponer el salario, de acuerdo a la pérdida inflacionaria del año pasado, pasó a 1.500 pesos. Otra vez el SUTEBA rechazó la oferta, así que el conflicto continúa. Va a continuar. Bueno, nosotros nos estamos yendo y a pesar de ser 2 de mayo, ayer el Día del Trabajador, nos vamos con esta música.